Betancourt. On top of the hour. Top of the hour. Direct Live. 92.1 FM. Your number one hit music station. E-app di Direct Media Curaçao a caga. Download e-app novo, tanto riba App Store e Play Store, buscando TVD 13. Assim é fácil, TVD 13. TVD 13. E desfrutar de um aplicação completamente novo, fácil para tracone e com sem fim de possibilidade. Muito mais conteúdo. Notícia de estresse, Bopor Mire e a Noite 10. Mira videoclip nan de nos artista nan local. Volve a disfrutar de bo show nan favorito, a hor mais fácil. Goza de música na Radio Direct Chinchete e Direct Live no 22. Mira que hora bo programa nan como gusta ta passa e hopi mais. Disprime riba e link e download e app novo de Direct Media of Search TVD. E-stress de Play Store of App Store. Direct Media. Creciendo e avance tecnológico. Vivando Hugo cada momento. De el mundo aquí y tecnología moderno. Direct Media. En la calle se me pegan todos los chochos, patilas de sabocho, las llamadas se burlan los motocoches, si no cogen mentimos más que... Everybody! Radio Direct Life, 92.4. Okay. Calor pegadito, síguelo. Ya te di el control. Termina lo que empezaste. No pensamos, estamos bien. Si es pecado, no lo sé. ¿Qué paremos? ¿Para qué? Termina lo que empezaste. Que nada se siente, nada se siente, mi amor. Nada se siente, mi amor. Que mi nombre en tu boca. Mucho respeto, si me tientas no me aquieto, el trabajo 8-8-0-9-2. Da quati radio gutta na bambienze, ta direct live. Patende, una gubo bida tu rene da scucelle, di grani de chiquita tutta sintiele. Ai, da quati radio gutta na bambienze, ta direct live. Patende, una gubo bida tu rene da scucelle, di grani de chiquita tutta sintiele. Ai. 48092 Direct Life 92. Aquí tiene un bien de show. Big Shell. Yo, D Master. Slimas Nisa Gay. One of a kind now. One of a kind now. Can nobody take a shine now? Batana, your style, your basic. Pull up a talent, your basic. Tell your move like a magician. Show me where you from. One, yeah, she style down basic. And a sentence you can't copy paste this. A girl you bad before Blackberry days hit. So down the wine make you feel you in the matrix. She have man a ball, blue pill, blue pill. The wine a slap hard like will no chill. Give me the thing tough like steel. When she waistline, she let me where you from. Wine it, wine it, wine it. Rock it down the right seat up. Wine it, wine it, wine it. Show me where you from. Kiko, ¿qué gusto de Direct Life 92.1? Bueno, es que le quiero dar el show de música. A mí me puse de pop que tiene. Everywhere, with you, Direct Life. Gonzalo Mainta, DJ Luna Pachaviernes, aquí en Direct Life 92.1 FM. Para conversar, deliberar y ampliar arriba tópico en ancutad de interés. Gonzalo Mainta, DJ Luna Pachaviernes, 10 horas para 10 horas de merdía, aquí en Nabo Life 92. Nabo Life 92. Direct Live 92.1 FM. Compra 3 y recibí un gratis. Esaquite tremendo campaña de Cura Beats. Cura Beats está de una oportunidad para hacer una colección aún más grande. Comprando 3 beats, vos escoge un Divo Smack gratis. Así na mes, compra 3 beats y recibí un gratis. Anto es un cubo que Cura Beats. E beats que te representa nos 12 país corso. Cura Beats con tremendo special. Lucy Turbo Beats. Pasó, bota compra 3 y recibí un gratis. Anto es un cuaboque. Cura Beats, obtenible exclusivamente na GL Jewelry de Tesoro Plaza. Be proud, wear Cura Beats. De carretera en el corazón, comienza a botar en sintonía de Body Deck Life 92.1 Show. Sí, Inmediato na bocas. Trabou of the auto. Bo Direct Live. No 22.1 FM. Acompanhando o 24 horas.